Presenta jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera actualización del diagnóstico del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, en el que se plantean 832 metas en materia de garantías individuales y colectivas. Integrantes de la Comisión de Víctimas rechazan informe legislativo sobre el caso Nochixtlán. Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendación al IMSS por la muerte de un bebé debido a una inadecuada atención médica. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibe 86 denuncias de delitos electorales por consultas ciudadanas sobre el presupuesto participativo. ¿Has limitado tu trabajo a comprar boletos?, reprocha la senadora y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara al titular de la CONADE, Alfredo Castillo, durante su reunión con la Comisión de Juventud y Deporte. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.